felicidades a Pasión Rojiblanca por estos 10 años y espero que siga muy bien, y le mando un saludo de parte de Felipe Gallegos. Felicidades a Pasión Rojiblanca, le mandamos muchas felicidades por los 10 años y que sigan los éxitos. Acá le mando un saludo a Federico Cristóforo. Felicidades Pasión Rojiblanca por estos 10 años, espero que sigan con sus éxitos y un abrazo grande. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al episodio número 44 del Podcast PR, el episodio del primer aniversario de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker, gusto estar con ustedes, bienvenidos a todos. Y no podían faltar mis compañeros a lo largo de... los que han sido mis compañeros a lo largo de un año ya en esta aventura llamada Podcast PR. Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás, compadre? Pues goleado, pero bien. Pinche de caxa, güey. Sí, a mí sí me tocó ver en vivo y a todo color los goles desde la portería donde le metieron al menos los primeros tres. Ok. Pero sí, bien, bien. Ya hablaremos del partido. Ok, y también... Don Murdoch Eras, compadre, ¿tú qué tal? Pues bien, la verdad, fue un fin de semana de San Valentín medio truculento, lo empezamos muy mal, eso es cierto, pero pues ni modo, hay que darle, a ver a lo que sigue, un saludo a todos. Ok, ¿por qué empezó el fin de semana de San Valentín así? Todos lo sabemos. Necaxa dejó la etiqueta de invicto y dejó escapar una vez más la oportunidad de ponerse como líder general del ascenso MX, tras caer por 4-2 en su visita a Lobos BUAP, en un duelo realizado el viernes en el estadio universitario de la BUAP. Alex Rodríguez ya lo dijo, estuvo ahí. ¿Qué pasó, Alex? Bueno, nos golearon muy gacho. Pues mira, el partido comenzó bien para Necaxa. La verdad es que se veía un equipo pues con la misma idea de siempre, ¿no? Ir al frente y demás. Me extrañó, o bueno, se sabía que el arquero no estaba al 100%, pero nosotros pensamos que igual podía ingresar después en el segundo tiempo o algo así, pero no pasó. Y pues Necaxa comienza ganando con un gran gol de Izara, pero a pesar de eso, la defensa de campo, la defensa de Necaxa, desde el principio también se veía que Lobos con muy poco podía hacer mucho daño, y así fue, ¿no? O sea, Necaxa se fue al frente del marcador, pero los mismos errores de la defensa necaxista, aunado a que pese a tener oportunidades de gol claras, no hay un matador en el área, por así decirlo, como Lojero, hicieron que el marcador se fuera 3-1 abajo apenas en el primer tiempo, ¿no? Era muy tarde ya para reaccionar, pese a que todavía un gran gol de este hondureño, del Rorro, sí, fue un gran gol también, y parecía que Necaxa podía hacer o buscar el empate, pero nuevamente la parte trasera del equipo se mostró muy vulnerable. Antes del gol, bueno, del autogol de Cervantes, hubo dos o tres jugadas de Lobos que prácticamente terminaron mano a mano. Padilla no puede solo, ya se vio. Gallardo, lo estábamos comentando fuera del aire, que quizá con su actuación ya dio la estafeta a Cristóforo. Habrá que ver lo que decide Fuentes, pero creo que en este partido sobre todo se notó y se comprobó que lo más vulnerable del equipo de Necaxa está en la defensa, y por ende tiene que trabajar mucho en esa parte. Pues sí, no, o sea, yo no estuve tampoco al pendiente, no pude verlo el partido por cuestiones de trabajo y horarios, pero viendo las repeticiones, sí, o sea, qué cosa más tremenda la defensa y de lo que dejaron pasar y eso, ¿no? O sea, el apunte de que efectivamente me parece que Cristóforo recibirá la oportunidad tras esta mala actuación del arquero, que quizá es injusto, podría ser, puede ser que sí, pero pues es un extranjero y hay que ponerlo a jugar y ya le dieron pretexto a Fuentes para intentarlo, creo yo. Falta ver que realmente lo haga, pero en ese sentido creo que Cristóforo podría estar en el siguiente partido. E igualmente también con lo que hace Dani Cervantes, lo mismo pero con Carlos Ramos, ¿no? O sea, que venía haciendo actuaciones pues más o menos ahí, pues igual endebles en la Copa, pero que se conoce mejor con Padilla, fueron la defensa titular del torneo pasado, junto con Riestra, que ahora sí pues ya tendríamos una línea de cuatro como era la titular, ¿no? Como la que fue la que ganó el campeonato. Entonces creo que para eso sirve este partido, para hacer una rotación de jugadores, y esperemos ya por pronto que esté el Ojero o que ya se le dé la oportunidad también a Rojas de que esté de inicio. Efectivamente, el gol de Ishihara es un Ishihara, o sea, de esas que mete las más difíciles, y las que parecen ahí cantadas, de repente mete tremendo zapatazo a quién sabe dónde. Pero el de Rojas también a mí me pareció mucho mejor, he de decirlo. No sé ustedes. ¿Te pareció mejor? Creo que sí. ¿Ves que yo lo vi? Bueno, es que más bien ese yo lo vi hasta el otro lado, porque estaba yo del lado donde Ishihara metió el gol. Entonces sí fue casi, bueno, no lo percibí. Además que en las gradas traían una fiesta increíble, ¿eh? Los necaxistas sí no les importó que fueran 4-2, estaban bailando. Pero sí se veía que el invicto no importaba, y que el invicto no importaba ya mucho en esos momentos. Yo creo que tengo que ver al menos los goles, porque no vi el partido y no he visto ni los goles. Entonces, pues, ¿qué digo? ¿Qué opino, compadres? Pues no, se perdió y eso no es bueno, y pues ya no puedo decir nada más porque, así que no, estaba trabajando para sacar los sueldos del staff de PR. Pero que no alcanzan para exclusividad, ¿verdad? Bueno, es que tú trabajas con el lado oscuro también, compadre. Sí, ya. Bueno, ahí eso ya es muy descarado. Ahí al rato les platico. Sí. Pues bueno, sí. Sí, dime, Alex. Yo iba a decir que ya le trabaja a todos los necaxistas, pero te iba a escuchar muy bien. Es que para todos hay. Uy, el burro, ¿qué? Pero ya volviendo a lo que es el juego, sí creo que el marcador no refleja tanto lo que se vio en el terreno de juego. A lo mejor no, el 4-2 es mucho es mucha diferencia. Debe perder Necaxa por los errores, sí, estoy de acuerdo. Y yo no sé cómo se pueda tomar, porque ya muchos, obviamente, con el resultado y con el empate de Coras, por ejemplo, están otra vez como crucificando al equipo, y creo que tampoco pues va a eso. Yo creo que la derrota llega a tiempo para poder pues pensar sobre todo en la liguilla, ¿no? Digo, de todas maneras todavía nos está lejos del líder, pese a que se bajaron dos posiciones. Prácticamente se jugará con Dorados y se jugará posiblemente el liderato. Entonces yo creo que es una derrota que llega a tiempo. Y te pone como que a pensar en muchas cosas, ¿no? Para replantear pues, en el equipo. Sí, efectivamente, o sea, quedas a un punto de Dorados que o sea, con el que también Atlante ha perdido en esta jornada. Entonces pues se cierra otra vez la, como siempre, las primeras cinco posiciones están, pues, digo, dos empatados en primer lugar, que es Dorados y Atlante en el 12, y luego vienen Lobos, Necaxa y Coras con 11 puntos. Entonces es lo mismo, ¿no? Lo que habíamos visto el torneo pasado y otros anteriores, en que la inconsistencia donde cualquiera le gana a cualquiera hace que se cierre la parte alta de la tabla, y están muy cerca esas primeras 5 o 6 posiciones, a 1 o 2 puntos de distancia. En este caso, pues por eso también tenemos que recordar que Necaxa está haciendo una pretemporada de 13 fechas, en realidad. O sea, su torneo va a empezar una vez que se meta a la liguilla a buscar el título para pasar de manera directa. Entonces, creo que deberemos irnos con calma. Esperar a que se siga afianzando el equipo, que sigan llevando su proceso para llegar bien a la liguilla, porque tampoco es tan complicado clasificar. Ojalá lo hagan en la mejor posición posible, eso sí, pero el chiste es entrar a la fiesta y ganar para jugarla de visita. Pues por lo pronto creo que, o sea, creo que el que andaba por ahí buscando los puntos es Atlante y va arriba, ¿no? Entonces, de todas maneras, esperemos que Necaxa sea campeón este torneo y ya no tengamos que llegar a una segunda opción. Exacto, esa es la prioridad. Pero también hay que aclarar que, bueno, Atlante ya ligó su segunda derrota. Y que ahorita, por ejemplo, ya está enfrentando, o ya empieza a enfrentar a los equipos que son mucho más competitivos, ¿no? Entonces también hay que ver qué tanto puede llegar a bajar o mantenerse el Atlante en su búsqueda de puntos, ¿no? Y Necaxa, bueno, tendrá el enfrentamiento con Dorado, y creo que ya después el calendario no le es tan violento, ¿no? Como a otros equipos le espera. Entonces todo eso se tiene que aprovechar para llegar a la liguilla, porque pues, tenemos la idea de que se va a llegar a la liguilla de la mejor forma posible, como el torneo anterior, ¿no? Sí, porque bueno, así ya como adelantándome un poquito, en la fecha 7 se van a volver a mover seguramente los lugares, porque bueno, ya lo veremos, pero Lobos va a recibir a Coras, que es complicado, y Atlante de nuevo va a jugar de visita en cancha de San Luis, que también va a ser difícil, un partido ahí cerrado. Y bueno, el que nos toca, que es el de Necaxa contra Dorados, que sí, también sin duda es de pronóstico reservado para cómo están las cosas. ¿Y es un partido especial para ti, no, Mordor? Ya no me hables de ese. Ok, bueno, antes de ese partido contra Dorados del próximo fin de semana, y después de la nueva zarandeada que Lobos nos puso en su estadio, Necaxa juega Sardito, el partido de vuelta de la serie 2 de Copa MX contra Leones Negros. Ya hemos dicho muchas veces, no nos interesa la Copa, a Necaxa no le interesa la Copa, a Leones Negros tampoco, a nadie le interesa la Copa, pero pues se va a jugar en el Estadio Victoria. Y bueno, no sé qué opinen ustedes, compañeros, pero pues yo sigo en lo mismo. O sea, lo más allá de lo que juegue Necaxa, de la alineación que presente y demás, yo esperaría que al menos hagan valer el Victoria y ganen este partido, ¿no? Sí, y sobre todo porque Leones Negros va a venir a realmente a cumplir. O sea, con lo que está pasando en primera división con ellos, digo, están más preocupados por lo que está sucediendo ahí y el calendario que tienen en primera, que por este partido, ¿no? Entonces yo también creo que pues, ganar el partido, digo, está bien. Creo que además la alineación que presente nos podría dar una idea de lo que va a presentar, sobre todo en la portería, contra Dorados. O sea, igual si está Gallardo ya sabríamos que Cristóforo no será el portero contra Dorados, ¿no? No sé o el mismo Salcedo, ¿no? Sí, o sea, estando Salcedo yo creo que ya es un hecho. O sea, si Cristóforo no juega contra Leones Negros, creo que será indicativo de que es el titular en liga, ¿no? Es lo que dices, Alex. Sí. Ok. Murdoch, ¿tú qué esperas del partido? No lo voy a ver, entonces no sé. Nada más eso, ver quién juega y ojalá le dieran rotación a la delantera. Es más, ojalá que pusieran a Gorosito de titular y que le dieran más minutos para que desquite el sueldo, mano. O sea, para que terminemos de decir que es un muerto, ¿no? Sí, o sea, ya para que se desgaste y dé lo que tenga que dar, y si no, pues, o sea, que como que sea su última oportunidad de hacer algo, ¿no? Con el equipo. Pero también me gustaría que le dieran más chance a un delantero de fuerzas básicas. O sea, si no es este el escenario, yo no sé cuál, ¿no? Digo, ojalá veamos de verdad a un puntero de un atacante de fuerzas básicas y no ya tanto gente de medio campo o volantes, porque pues de eso como que no hemos adolecido. Digo, a pesar de que tenemos aparentemente mucha gente de ofensiva, o sea, no hay... O sea, se va al ojero y sufrimos con quien agarra la punta del equipo, ¿no? De acuerdo. Ahora, más allá de lo que piense cada quien, pues Murdoch, por ejemplo, dice que ya juegue algún... que le den más oportunidad a alguien de fuerzas básicas en la delantera y todo. Mira, yo más fácil ya. Que ganen un maldito partido y dejen de hacer el ridículo en la Copa. Ya, con eso me conformo. Digo, porque está bien que no nos importe, pero eso de perder todos los partidos, pues tampoco está así como que, wow, ¿no? Tampoco es para que lo presumamos. Es como sub-15, Alex, ¿no? Sí, ese sub-15 que da tanto de qué hablar para nosotros. Así es, 3 derrotas cada edición, ¿eh? Al menos ya se anota, pero... Bueno, sí, al menos, ¿eh? Eso es cierto. Ok. Ahora sí, después de ese intrascendente partido de Copa contra Leones Negros, vendrá nada menos que el líder general Dorado de Sinaloa, también en el Estadio Victoria, el próximo sábado a las 17 horas. Ahí sí vas a ir, ¿verdad, Murdoch? Claro que sí, con toda claro, la a ver, ya sabemos quién. No, pues digo, porque me dolerá no haber ido aún cuando siendo el partido de Copa, yo quiero ir a todos. Y pues espero el sábado ahora sí estar ahí en tiempo y forma. Te digo, ya lo demás es lo de menos. Mira, lo que hizo es jugó con mis sentimientos y vamos a aclararle a la gente a qué nos estamos refiriendo, por porque favor. A lo mejor muchos no están entendiendo, ¿no? Desde el episodio 1 creo que aquí le hemos cargado calor a Don Murdo Queras respecto a los comentarios que hacía en torno a Roberto Nurse, jugador panameño ex de Correcaminos, ahora jugador de Dorados y que por ende visitará a Necaxa en el Estadio Victoria el sábado. Roberto Nurse ya no entró en planes de Correcaminos o de Alex Aguinaga para este torneo y pues se las cobró, ¿no? Porque el fin de semana pasado marcó 3 goles, los 3 goles que Dorados le metió a Correcaminos y Alex Aguinaga fue cesado como técnico tras su tercera derrota al hilo. Entonces, Murdoch cree que el culpable del despido de Alex Aguinaga de Correcaminos es de Roberto Nurse por haber metido sus 3 goles, ¿no? ¿Está todo claro, señores? ¿Cómo se atreve? Eso sí, pero si le hubiera metido los 3 a Necaxa, no le hubiera importado, ¿no? Bueno, así es el fútbol. Ok, Dorados, ya lo había dicho sobre Alex, lo había comentado hace un par de programas. Dorados sorprendía, ¿no? Su buen arranque. Y pues creo que ya no es tan sorpresivo, ¿no? Porque al menos Dorados está jugando bien. Y pues de manera justa es ahora el líder del torneo. Ahora Necaxa actuando en casa y después de la goleada ante Lobos, me imagino que cambiará el chip. Y me imagino que buscará sacudirse lo que significó esa derrota, ¿no? Sí, yo también lo supongo. Pero bueno, no será nada fácil, ¿no? Creíamos, es raro porque creíamos que los rivales a vencer serían los mismos del torneo anterior y que Dorados no iba a ser problema alguno, sería una de las visitas accesibles y resulta que a esta fecha ya es el líder general, ¿no? Entonces, será un partido muy complicado y más porque a mi caso se le ha complicado como local. Entonces, vamos a ver de qué forma Fuentes resuelve pues el partido, ¿no? Esperemos que ya cuente con Lojero, porque sí, yo creo que es lo que más preocupa en estos momentos, ¿no? Pues sí, esperemos que eso, que Necaxa pues siga respondiendo. A pesar de estar incompletos o de no estar al 100, las primeras fechas supo sacar los compromisos. Ya ahora se le complicó, se le hizo bola, se le engrudo o como se dice. Ahora contra Lobos, esperemos que retome el paso con esta, sí, como dice, sorpresiva visita difícil, ¿no? De Dorados, que históricamente pues ha tenido como enfrentamientos interesantes contra Necaxa. Hubo una época que sí nos traían de encargo. Y esperemos que ya haya habernos acudido esa historia. Y ahora enfrentarnos, pues, hacer valer el casa, ¿no? Hacer lo que le toca a Necaxa. Estaba revisando igual el roster de jugadores de Dorados. Por ahí un par de conocidos como Jonathan Lacerda, que en algún momento estuvo en Necaxa, y Guillermo Rojas, Rojitas, que también está en ese equipo. Y bueno, ya lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? Que la delantera sí se veía como poderosa y lo está haciendo con Nursa como el líder de goleo, pero pues también está ahí Raúl Enríquez y Rodrigo Prieto, que saben algo de eso de meter goles, ¿no? Se están aprovechando que el Ojero está lesionado, compadre, nada más. Así es. Ok, ¿tenemos algo más del partido de Dorados? Bueno, yo quiero preguntar a todo esto, porque Murdoch ve más los partidos en vivo. ¿Qué te ha parecido ahora la actuación que ha tenido Chaurán en el equipo? Porque yo pienso que le ha quedado un poco grande la labor de suplente. No sé, a lo mejor meter a Rojas desde el inicio es mejor, pero ¿cómo ves tú a Chaurán como suplente de Ojero? Porque es lo que está pasando, ¿no? Pues cumpliendo, o sea, se le ve como un... Es que sí, o sea, es mucho compromiso para un jugador joven, que, o sea, no es un novato, porque ya tiene, o sea, un rato recorrido en Celaya, sobre todo, que fue su primer equipo. Pero en este caso, pues a mí me hace mucha responsabilidad, porque no es lo mismo la responsabilidad que te puede pesar la camiseta de Celaya que la que te pesa la de Necaxa, ¿no? O sea, un equipo que está buscando tal cual el repetir el campeonato. Sorprendió incluso en su momento que estuviera jugando en los partidos de las finales del torneo pasado, y ahora pues ha hecho lo que ha podido, se me hace, pero se me hace también injusto que se le exponga un poco de esa manera. O sea, Chaurán era como para meterlo a un lado del Ojero y dejarlo como que lo protegieran entre el resto de los compañeros con un poco más de experiencia. En este caso pues le ha tocado cargar con ese peso de la punta del equipo y es lo que te digo, o sea, el problema es que ¿por qué no está un Grosito que se supone que vino como tal, como refuerzo? Y no es, o sea, no se ve como opción realmente de que pueda aportar. O sea, ha entrado, lo que me preocupa es eso, que no es como una... Nos falta pues un elemento ahí que realmente sea un relevo natural de la posición, porque incluso Rojas a mí se me hace que, o sea, no es de área, se me hace como un volante o un extremo que llega con velocidad. Espero que pudiera tener esa combinación con Ojero y que fuera esa la delantera titular, pero ya los queremos ver juntos, ¿no? O sea, no sé si solo también el mismo Rojas cuando lo hizo, creo que no, tampoco funcionó muy bien. Entonces, no sé, o sea, Chaurán le está metiendo ganas y eso es lo que se le aplaude al chavo. Incluso pues le aplaudimos que metió su gol porque lo había estado buscando, pero ciertamente ha fallado muchas como que muy claras que pues es la experiencia o la falta de la misma que de repente le juega en contra al chavo, al Kevin. Pues yo creo que ya con eso pues esperamos que después del partido ya Necaxa haya obtenido un triunfo más y los demás equipos pues no nos importan, ¿verdad? Pero pero que ellos no obtengan un triunfo. Que ellos no obtengan el triunfo. Que todos empaten. Ok, mira, respecto a esto de Chaurán, a mí me parece que sí va más... No vamos a hablar de calidad de los jugadores y eso, ¿no? Pero sí me parece que va más por lo que dice Murdo. Quizá le pesa la inexperiencia o la juventud, no sé. Pero en base a eso mismo de que le falta, pues me parece que sí le ha quedado un poco grande el puesto de suplente del Ojero, ¿no? O bueno, no el puesto del suplente, o sea, la responsabilidad de suplir al mejor goleador de Necaxa en la historia de los torneos cortos, sin importar que sea de ascenso, ¿no? Porque aquí les dicen, ay, no, pero es que en el ascenso, pero pues es la época que le tocó vivir al Ojero, ¿no? Entonces, gusto, ¿no? El Ojero es el máximo goleador en torneos cortos para Necaxa, y pues sí, suplirlo, pues no cualquiera llega y dice, yo lo suplo y ya la hice, ¿no? Entonces sí, me parece que es complicado, pero bueno, pues no habrá más que apoyar a Chaurán cuando esté él en el... Pues sí, porque al menos lo que se pide que son ganas, mínimo, sí las está poniendo, ¿no? Entonces no hay mucho que reclamarle a Kevin Chauhan. Ok, entonces Dorados, decimos, no va a ser un partido sencillo. O sea, es el líder general, viene jugando bien. Tienen al Murdoch, sabe bien de lo que va a hablar, al líder goleador del Ascenso MX, al hombre que hizo que este técnico que estaba en Correcaminos ya no esté. No voy a decir su nombre, lo siento. Luego dicen que no lo quiero, entonces así ya quien crea que estoy hablando de él, pues dice que estoy hablando de él, ¿no? Dorado sí va a ser complicado, desde luego, pero yo sí me aventuraría a decir que se van a sacar los 3 puntos, aunque pues habrá que esperar. Así es, que sería muy importante, ¿no? Porque digo, sabemos que se le ha complicado a Necaxa el asunto de la localía, entonces obtener un resultado, un triunfo contra el líder general y quitarles prácticamente ese puesto, sería muy importante para, pues, anímicamente, ¿no? Digo, se viene de una derrota escandalosa, entonces qué mejor, ¿no? Que solucionar las cosas de ese modo. Así es. Ahora, hubo otra, vamos a regresarnos un poco, unos días antes de ese partido que se va a jugar contra Dorados. El pasado lunes se estrenó Necaxa TV. El club tuvo bien invitarnos al primer programa, cosa que agradecemos, como es costumbre, y estando en Aguascalientes, el enviado fue don Mordo Queras. Compadre, ¿qué le pareció el programa? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué sucedió en el evento realizado ahí en el merendero del Estadio Victoria? Pues es un evento como ya nos tienen acostumbrados esta directiva, muy sobrio, muy sencillo, la verdad, pero pues eso también como que le dio ese toque de que estamos en confianza, porque la verdad es la gente te trata bien, o sea, ya conocemos al staff de la directiva y la verdad es que siempre nos reciben muy bien a PR, y en este caso lo que me sorprendió es que también hubo respuesta por parte de los jugadores. Llegué al lugar con nuestro nuevo compañero Osvaldo, que va a estar cubriendo más adelante algo de información para PR, y de repente nos dimos cuenta que invitaron a chavos de la Concordia, que es una de las universidades privadas de aquí de Aguascalientes, que como que ha tenido acercamientos con Necaxa, y ellos como que le dieron ambiente festivo, ¿no? Ya sabes, los chavos que gritan de todo y todo te festejan, pues se dispuso padre el ambiente. Y luego había dos mesas grandes de muchos jugadores que estaban ahí presentes. O sea, te hablo de Isijarda, el Shaggy, de Beto Padilla, Rojas, ¿quién más? Los que me digas, ahí estaban, o sea, todos los extranjeros, que también me parece como raro. No es común verlos a tantos jugadores del equipo titular y de los banca, pues, que estuvieran presentes en un evento de este tipo, ¿no? Siempre van todos los que deberían, y en este caso pues sí fueron bastantes, y bueno, eso como que le dio un toque de importancia y creo que le da seriedad a lo que quiere el club con respecto a este proyecto de Necaxa TV, que se va a estar transmitiendo los lunes a las 7 de la tarde por Aguascalientes TV, que es el canal local, así de el gubernamental, digamos, el oficial, pero que también se va a estar, si bien tengo entendido, que se va a estar transmitiendo el stream a través de la página de este canal, ahí en la página de gobierno de Aguascalientes pueden encontrarlo, y seguramente el club va a estar pasando los links al momento para que la banda, la hermandad Necaxista, en cualquier lugar que esté conectado a internet, en su computadora, pueda ver este programa, que en este caso pues me tocó ver entrevistas a los patrocinadores que estaban en el evento, algunos jugadores, gente del club, y algunas cápsulas de contenido así como de color interesante de las escuelas de fútbol y demás. Entonces como que este es el corte que esperamos que haya de las actividades, o sea, que nos estén reportando las actividades de Necaxa en el día a día durante la semana para presentarlo ahí en este espacio. Recordar que los conductores fueron elegidos a través de un casting así como relámpago. En poco tiempo se hizo la convocatoria, hubo mucha respuesta y ya quedaron tres conductores. Ahora no tengo el nombre de ellos, pero pues ya los estaremos conociendo y ubicando más adelante. Esperemos que tengan un buen trabajo y respondan bien ante esta oportunidad que les brinda el club. Sí. Qué buen reportero mandamos, Alex, no sabe ni los nombres. Sí. Ahí usted dispense, ¿eh? Oye, compadre. Queremos agradecer a todos los que nos echaron porras en las redes sociales, pero es que ahí decía, no enmascarados, entonces de inmediato nos descalificaron. Fue la edad, sí, que se hacen. Un rumor de que Gordo que iba a ser uno de los conductores. Bola de rucos. ¿Qué hay de esos rumores, Gordo? ¿Por qué días antes del estreno del programa decían que tú ibas a estar ahí? Pues fueron puros rumores porque era máximo cierta edad que ya no dábamos el ancho, entonces pues ya, ¿para qué hacerle? No, además, compromisos de trabajo que ya previamente tenía establecidos y no podía así simplemente echar por la borda, ¿verdad? Les tuviste que decir con la pena, ¿no? Disculpen, men, yo le soy fiel a PR. Sí, bueno, sí, y a tal, y a tal, y a tal, y a tal, ¿no? Saca ahí su pergamino, Murdo. Un 2 es soy fiel a estos. Y por todos mis amigos. Es que Murdo, que es como Chabelo, es el amigo de todos, ¿no? ¡Órale, cuate! ¡Tú sí le entras a la catafixia! Muy bien. Yo ok, sí. Ahora, ¿qué más? Creo que nos estamos yendo rapidito, ¿no? Ya no tenemos nada sí, que no, hacer. No, vámonos. De hecho, no, espérate, falta todavía contenido, pero además, aprovechando esto de la catafixia, pues les conté que la semana pasada me invité al espacio de radio de la Casa de los Rayos en Radio Universal y ahora pues recibí la invitación para estar en el programa de Dos Hermanos ahí con la gente de Ultravisión, que muy amablemente me invitó para estar ahí platicándole sobre mi necaxismo y mi labor como caricaturista. Entonces ahí estaremos, yo espero que junto a Italia Becerril, Emanuel Reyes y el señor García, que muy amablemente tuvieron detalle, ¿verdad?, de invitarme a que compartir con la hermandad, y nuevamente estaremos haciendo publicidad para PR como Dios manda. Ahí como debe ser, sí. Saludando. Entonces, pues ahí les ponemos en las redes los links para que lo vean. Yo espero este miércoles. Pues si les aburre el partido, pues cámbienle ahí, pongan el stream de Ultra y ahí para que nos vean. Ok. No, y también bueno, mandarle un saludo a Italia, ¿no? Sí, que siempre ha estado apoyándonos, siempre que le pedimos un favor, ahí está dispuesta a echarnos la mano. Y pues también apoyarla en su programa, ¿no? O sea, si necesita ir Murdo que levantarles el rating, pues sí, adelante, mandamos a Murdo. Ah, no es cierto, ya. Para de broma, ¿no? Un abrazo y un beso para Italia Becerril, ¿no? Así es, sí. Va a estar padre, espero. Yo estoy seguro que sí. Entonces, bueno, ahí está el comercial. Y ahora sí que ya entramos a terrenos de la quiniela, ¿o cómo? Sí, ya, los resultados, los tristes resultados. ¿Sí hicieron el conteo, señores? Yo lo iba a hacer, pero me dijeron que no. No, tú no. No eres de fiar. Tú no eres de fiar. Si te estás yendo a programas de radio ajenos y programas de televisión ajenos y luego te invitas a otras cosas. Trabajas en el lado oscuro. No, ya. Que ya no es tan oscuro, mano. Sí, Mordo. Tú no, ya no eres de confianza. Si anota Nur, se lo va a festejar. Al cabo, ya no es. Al cabo, Aguinaga no es el técnico de Necaxa, ¿no? Sí. No. Ok, quiniela de la jornada 6. Hubo triple empate en el liderato. Nosotros tres, desde luego. Alex, Mordo y un servidor. 4 aciertos. Mónica tuvo 3 aciertos y Hugo Arias, que fue quien hizo la quiniela de la afición, también tuvo 3 aciertos. Murdoch y un servidor tenemos 21 en total. Alex tiene 20, la afición 17 y Mónica 16. Respecto a las quinielas que publicaron en el blog, José Enríquez tuvo 3 aciertos para llegar a 12. David Mota tuvo 6 aciertos para llegar a un total de 10. Sí, queremos decirle a David Mota que nuestra más nuestras condolencias, en verdad, porque la quiniela le hubiera quedado perfecta de no ser Necaxi. Ahí se aplica el pinche Necaxa, le echó a perder la quiniela perfecta. El Necaxa le echó a perder la quiniela perfecta y su cita del 14 de febrero, porque se iba a llevar un dineral, y ya no se lo llevó. Todo porque Necaxa se le ocurrió ir a perder a Puebla. Entonces David Mota llegó a 10. Beto Rayo tuvo 5 aciertos, también llegó a 10. Miguel Isai López tuvo 2 aciertos para llegar a 9. Salsa Búfalo, nuestro amigo de Salsa Búfalo, tuvo 4 aciertos para llegar a 6. Y ya, nada más. Fuimos los que participamos esta semana. De una vez leemos la otra, ¿no? La que sigue, la 7, la jornada 7. Sí. Ya tengo aquí los partidos, si quieren. Sí, pero no confundas los escuditos, compadre, no, por favor. Ya estudié. Ok, gracias. Entonces, pero antes voy a decir, la de los aficionados lo va a ser el community manager de Salsa Búfalo, @salsabúfalo. Él va a ser la de la afición necaxista. Así es. Entonces esperemos que le vaya bien al señor Don Bufalín. No, y después de lo que dijo la semana pasada, ¿no? Sí. De que ya estaba cansado de darnos chance. Ahora sí, vamos a ver de qué lado más que la iguana, como dicen. ¿De qué lado más que el búfalo? A ver. ¿O de qué lado pasta el búfalo también? Muy bien. Pues entonces empezamos con Lobos BUAP, que nuevamente recibe en casa esta jornada, y ahora lo va a hacer ante Coras de Tepic. Empate. Sí, empate. Yo le voy Lobos. Búfalo dice Lobos. ¿Y ya? Bueno. Ya, la de Mónica no la tenemos todavía. Bueno, entonces seguimos con Mineros de Zacatecas, que recibe a los Freseros de Irapuato. Mineros. Misnieros. Ok, Búfalo dice Mineros. Ahí estamos todos parejitos, ¿verdad? Luego, Copiones. Correcaminos recibe al Altamira, ya en fecha sabatina. Empate. ¿Ya sabemos quién queda de técnico del Correcaminos? Para lo que nos importa, Mordo. ¿No? Es que lo importante es que ya se puede cambiar. Es el clásico, el derbi de Tamaulipas, ¿eh? Es el clásico regional, Alex. La guerra civil. Ahora hay que... ¿Qué? Perdón, Alex, hay que recordar que hace un... Ok, Alex, le pongo corre. Hay que recordar, y quitándonos un poquito de la quiniela, hace un torneo, después de que Correcaminos perdió con Altamira, corrieron al sí respetado profe Ariano de Correcaminos. Llegó el otro tipo que acaban de correr, o sea que ni siquiera cumplió un torneo, nada más ahí les digo. Y eso que son torneos bien cortitos. Pero sí, bueno, quedamos que yo decía empate, Alex dijo corre, ¿tú qué dijiste, Mordoc? Corre, porque estrena. Ok, perfecto, Búfalo dice corre. Luego, el que nos toca, Necaxa contra Dorados. Necaxa. También voy a poner Necaxa. Empate. Claro, vas a celebrar otro gol de Nurses. Nos empata. A ceros. Como aquella vez. Búfalo dice Necaxa. Y David Mota seguramente va a decir empate o Dorados. Una de dos. Bueno, seguimos con Zacatepec Siglo XXI. Recibe en casa, en partidazo, al Alebrijes de Oaxaca. Zacatepec. Sí, Zacatepec. Oye, empate también. Ok, Búfalo dice empate. Ese Búfalo me está copiando la quiniela. Bueno, luego, San Luis recibe al Atlante. Empate. San Luis. ¿Tres derrotas, Alex, de veras? Yo le voy a poner a Atlante. ¿A ese equipo? Ese equipo no debería existir, Murdo. Atlante no es el... ¿Eh? Búfalo dice que es el Atlante, pero le puso al Atlante. Atlante, sí. Y por último, cerramos la fecha 7 del ascenso MX con el poderoso Celaya FC recibiendo al Mérida. Empate. Yo voy Mérida. Sí, Mérida. Búfalo dice Mérida. Y ya, ¿no? Fue todo. Ya. Le tuviste mucha fe. Ojalá para que. No, más bien creo que Mérida va a bajar de visita. Ahí sí me imagino un 0-0. Ah, qué caray. Pues sí, así, esperemos que nos vaya bien de todas maneras. Ojalá otra vez pierda para que Necaxa gane en esta ocasión. para que sigamos teniendo de quién reírnos y no sentirnos tan miserables porque... cuando Lobos nos mete cuatro. Porque tú seguro vas a fallar en otras tres, entonces pues una que falle yo no hay problema. Ay, ay, ay, Murdoch. Yo no he tenido semanas de un acierto, te aviso. Es el handicap. Ok, esa fue la quiniela de la jornada 7. Seguramente gano yo, ya saben. Alex dirá que gana él, pero bueno, ya veremos, ¿no? Señores, al principio dije que este era el programa de aniversario, el primer aniversario del podcast PR. ¿Qué ha pasado durante este año? O sea, oye, nadie nos trajo ni un pastelito ni nada, ¿verdad? Confórmate con el título, nos dijeron. No, oye, pero justo la semana que Necaxa nos echa a perder los festejos, ¿no? Porque hay que decirlo, hoy es el primer aniversario del podcast y el viernes es el 10º aniversario, 10 años de Pasión Rojiblanca. También nosotros pudimos aplicar el pinche net. Sí, pinche Necaxa nos echa a perder los festejos. Como a fiestas. Ok, me parece que sin duda... Me parece que sin duda el momento, si este programa ha tenido un momento épico, oh, ese momento épico nos lo regaló Murdoch, ¿no? Como siempre, para eso estoy, compañero. Esa es la frase del año en el podcast PR. Pero ahora, algo que se acuerden ustedes de lo que hemos dicho, hecho este año, algo así que digan, este momento me gustó, o algo así en especial. El título. Sí, así la cucharadota de palabras que nos hicieron tragarnos cuando Fuentes logró el campeonato. Qué bonito nos cayó la boca. Pero no solo a nosotros, digo. A todo hay mundo. Hay que decirlo. A todos. Sí. A toda la hermandad. Sí, sí. Todo el mundo pedía la cabeza de Fuentes en la jornada 5-6 del torneo pasado. Y todavía, cuando se calificó a Liguilla, todavía seguían pidiendo la cabeza de Fuentes, ¿no? Sí, sí, o sea, yo juraba que no se clasificaba ni siquiera a Liguilla, o sea, cuando venían los partidos contra Atlanta y San Luis, o sea, sí veía el peor escenario muy, muy, muy cerca, la verdad. Sí, incluso tan mal veíamos al equipo que mejor nos pusimos a discutir si era clásico o no contra el Atlante. Y la liga ya no nos importaba porque ya la veíamos perdida. También Murdoch, ¿no? Nos decía que después de ese partido con Atlante, él se despidió por si acaso de todo el mundo. ¿Sí? Feliz Navidad, feliz año. Sí, así fue. Y el fotógrafo que teníamos, ese sí se despidió para siempre. Ese sí pensó que ahí acababa la temporada, ya no regresó. Ese sí tuvo dignidad en no volver a dar la cara. Ok. Ha sido un año. Yo me divierto mucho haciendo este programa y ha sido un año de muchas risas, me parece, ¿no? Estamos alargando nuestra vida, señores. Así es. Digo, después de que Necaxa nos quitó 10. Nos quitó 10 años en la final. Nos tenemos que ir, ¿no? Sí, espérate a mayo, compadre. No nos vayan a arreglar otra final igual, ¿eh? Nos tenemos que seguir haciendo más larga nuestra vida a través de estarnos riendo como idiotas, como siempre hacemos aquí, ¿no? Oye, sí. Taker, pero digo, nos fuimos a lo muy reciente y también a las buenas, pero digo, también nos tocó ese último torneo de Mandín. Qué cosa, ¿no? También, sí, cierto, nos tocó esa eliminación sin perder y sin recibir gol, ¿no? Sí, sin recibir gol siquiera. Y que creíamos que al menos ese torneo, o sea, veíamos mejor al equipo. Ajá. Que cuando empezó con Fuentes, ¿no? Creíamos que iba a ser era más fácil que fuera campeón con Mandín que con el Fuentes, ¿no? Sí, y es que era con Mandín era la misma base del equipo que venía trabajando desde Ordiales, ¿no? Y era un equipo muy fuerte en realidad. O sea, yo alguna vez en una columna lo puse ahora con lo de Fuentes, que el que vino finalmente a ser campeón después de las finales perdidas y de las semifinales perdidas fue el Necaxa con menos nombres, ¿no? Sí. Y así pasó, me parece. Entonces, pero sí, como dice Murdoch, nos tocaron también aquellas, ¿no? No nada más el título. Sí, la frustración. Nos tocó aquella. Y ese es el nacimiento de un odio deportivo a los tecos que finalmente desaparecieron. ¿Te atreves a a desafiar a Megamente. Entonces nos dejaron con un odio ahí frustrado, tanto, sin desquite, ¿no? Fue tanta la mala vibra que les cargamos que desaparecieron. Y hablábamos de la maldición, ¿no? De los equipos que le ganan. Esa, sí. La mala vibra de todos los necaxistas los hizo desaparecer. Se aprenderán a no meterse con nosotros. Así es, pero ha sido, la verdad, es un gran año, explorando nuevas capacidades en lo personal. Digo, era un sueño, la verdad, ya poniéndome acá como emotivo. Siempre había querido tener este tipo de proyecto y ahora tenía que haber sido hasta este momento con Pasión Rojiblanca, de lo cual estoy muy agradecido que se hayan animado a entrarle a las locuras de este sujeto que aquí tienen. Y pues esperemos que vengan muchos más, ¿no? Que es el primero de muchos. Es el primero de 45 años. No, igual y más. No, hay que, ahora que dice Murdoch, si hay Podcast PR, hay que decirlo. Es gracias a Murdoch Eras, porque hace un par de años, Alex, tú y yo teníamos un proyecto parecido, ¿no? Radio por internet. Un programa que se llamaba Antidoping Soccer. Conocíamos a Alex y un servidor. Y era en general de fútbol, hablábamos de fútbol, no nada más de Necaxa. Claro que siempre hablábamos, terminábamos hablando de Necaxa. Sí. Incluso poníamos la rola de los Rebels siempre como entrada, ¿verdad, Alex? Sí. Pero el proyecto murió, la estación de radio donde estaba murió también, o ahí sigue, creo, no sé, la verdad. Y fue Murdoch el que de repente nos dijo, oigan, yo quiero hacer algo así y así. Y dijimos, ya está, o sea, que si hay Podcast PR, es gracias a Don Murdoch Eras, que nos revivió el... No, espérate, eso es muy feo. Bueno, a Murdoch Eras se le ocurrió... Iba a decir algo que no. No, así que si alguien está agradecido de poder escuchar los programas, es gracias a Murdoch, que además ya saben que es quien se carga de la producción, ¿no? Sí, pero el talento, la dicción, la personalidad, pues lo ponen ustedes, muchachos. Ya basta de cebollazos, démonos un beso. Digo, vamos a celebrar con toda la hermandad. No, pues gracias a todos los que también se sumaron a este proyecto y que lo han mantenido, porque la verdad es que así como que hablarle a la nada, pues también hubiera sido, a lo mejor no hubiéramos llegado al año, ¿verdad? Pero gracias a pues, digamos, la lista, muchachos, Gotitenberg, Rayo Vans, ¿quién más? A José Enríquez, Jorge Zuleta, Eduardo Delgado, que Eduardo, aunque perdón, se queja de que no queremos mucho a su ciudad, ¿no? El Chivo, que anda desaparecido el Chivo por ahí. Rayo Tab, por supuesto, que nos sigue escuchando, pese a que no comenta, me ha dicho que nos sigue escuchando. Rayo Roots. Rayo Roots. ¿Quién más? Alex Shevchenko. Alex Shevchenko, exacto, pues desde Ucrania, ¿no? Por cierto. Ahí el community manager de uno de los patrocinadores del club, ya saben, lo estamos diciendo cada rato, ¿no? También se ha portado muy bien con nosotros. ¿Quién más? Por supuesto, la gente del club que también nos creyó en esto de PR. Digo, después de tantos años que estuvimos como en el en las sombras y en desde la otra trinchera, pues ahora nos han abierto las puertas del equipo. Era, ¿no? A Cali del Río, a Carlos, el Damon. Pues a toda la gente del club que nos ha abierto las puertas de nuevo, repito, muchas gracias también a ellos. Nosotros éramos el lado oscuro para el club. Sí. Por supuesto, Cromo Rebelli, nuestros amigos del Rayo Pibil también, que ahí hay que recordar, también nos dejaron grabar un programa ahí, nos atendieron muy bien, por cierto. Gran momento, la verdad, lo disfruté mucho estar allá en el Rayo Pibil. Ambientazo para ver el partido, espero. Y tú estuviste ahí, Alex, ¿no? Viendo la final. Sí, fue una... Bueno, obviamente todos sabemos lo cardíaco que fue, pero se sintió bien cuando estás en un lugar pues arropado de gente que sigue pues tus colores, ¿no? Igual, y que a diferencia de otras veces que lo ves solo o con amigos que no son necaxistas, pues sienten, ¿no? Cuando vas, o sea, en esa final que se vivió de todo, pues que pasó de la alegría a la tristeza y todo, y era como que un ambiente, ahora sí que de hermandad, ¿no? De realmente sabían todo lo que uno estaba sufriendo, ¿no? Y, o gozando, digo, al final fue un gozo, pero Sí, eso también, el Rayo Pibí, lo conocimos, el Rayo Pibí, la gente que hace ese restaurante y pues que también nos brindó oportunidad, ¿no? Para hacer un podcast en alguna ocasión. Igualmente, hace un momento mencionábamos a Italia Becerril, también está la gente de La Popular, de Necaxa Afición, de Fuerza Rayos TV, que en su momento unieron esfuerzos con Pasión Rojiblanca para lo de la cooperación de la nueva rola de los Rebelis, que creo que nunca va a salir porque nunca completamos el dinero, ¿no? Pero la intención es lo que cuenta. Y también no podemos olvidarnos los jugadores, ¿no? Quienes le han regalado una entrevista a Murdoch, quienes nos han grabado algún audio, al capitán Beto Padilla, que fue el padrino del podcast PR, el episodio 1 fue nuestro padrino, a don Octavio Becerril también, que nos grabó ahí un mensaje, a Pablo Cuatrochi, desde luego, que también por ahí fue partícipe de un podcast PR desde Argentina. ¿Qué más? ¿Qué más, señores? ¿Nos falta quién? Jaime Ordeales también, que esperemos ya esté mejor de salud. Ya ¿alguna está. Vez? ¿Ah, ya está mejor? ¿Ya está ya bien? Está, ya es comentarista en Televisa. Ah, perfecto. Ayer, ¿recordarás ese día que lo entrevistamos, Alex, ahí en Cancha Nesa? Sí. Todo muy bien, muy amable, la verdad. Se portó muy bien con nosotros. Pero cuando dijimos que un saludo para la gente de Pasión Rojo Blanca, como que sí titubeó, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí. Dijo, ay, estos malditos. Saludos a Pasión Rojo Blanca. También ese mismo día tuvimos oportunidad de platicar un rato con Carlos Hurtado. También, es un saludo. También nos trató bien. Maxi Pérez, si todavía me quiere pegar, pues aquí ya sabe que aquí estoy. ¿Quién más? ¿A quién más vamos a mandarle saludos? ¿Quién nos falta? A Marvin de la Cruz, que por favor siga en la tribuna. Pues, ¿quién nos falta, señores? A todos los que alguna vez pues colaboraron, ¿no? En PR. Ah, desde luego, sí, porque PR, pues, como dije, son 10 años ya. Si bien no en el podcast, pero sí está por ahí el Borre, el Monstruo, Albirrayo recientemente, y sí, que lo pedían, ¿no? Sí. Piden el regreso de Albirrayo. Sí. ¿Quién más, Alex? El Monstruo, que, bueno, ya lo dijiste, Monstruo. Pero el Monstruo que no lo vemos desde hace 5 años, creo. Desde que nos... sí, desde que nos dejó tirados en esa, ¿no? Nos quiso traer de regreso. También a los que están constantemente comentando, ¿no? Tanto en el podcast como en las notas del blog. Carlos, que es de Guadalajara, si no me equivoco. Hay otro Carlos B, no sé si es Carlos B, es una inicial de un apellido, o es Carlos Quinto. Está por ahí Rayo Rep. Hugo Arias, que nos ha estado comentando también. Así es. A Gigas no, ese por amargo. Sí, ya vi que hasta le contestaste, pero bueno. Y por supuesto a nuestro sí. Máximo, y por supuesto a nuestro máximo seguidor o comentarista, digamos, anónimo. Él también. Cada semana está presente. Y a veces con más de una opinión en alguna nota o en algún post, ¿eh? Así es. De mi compadre Miguel Isaí, que siempre me está acompañando a los partidos. También, saludos a él. Que está participando en la quiniela también con nosotros. Pues a toda la gente que a nuestras familias también, que también se han soplado uno que otro de los podcasts. No sé si todos, lo dudo, pero en algún momento nos han dado opiniones positivas. Pues muchas gracias a todos los que se han sumado a este proyecto de alguna u otra manera. Y si quieren ya. A mí mi señora madre fue la que me dijo que ya no dijera groserías. Y luego se te olvidó a los 3 programas, man. Bueno, pero hice mi esfuerzo, compadre. Te interrumpí, Murdo, que estabas diciendo qué. No, que sí, ya, bueno, nos hilábamos con algunos comentarios de los que hubo para el podcast anterior. Ok, los tengo aquí, episodio 43, los comentarios, dime. No trolearon, no. Ah, sí, vamos a leerlos, sí. Ajá, los tienes ahí, échatelos, arráncate, compadre. Bueno, José Enrique, es muy bueno el intro, pero sobre todo el ending We Belong Together, del buen Richie Valens en voz de los Lobos, si no me equivoco, es saludos. Exactamente, era la idea de que pues era San Valentín, ya saben, música romántica, empezando por Don Ramón al principio, y luego pues los Lobos, que era el equipo que seguía, y bueno, no nos fue muy bien, como que no nos cayó de mucho en suerte, pero bueno. Luego Anónimo, firmado por Manuel Morante, escuchando el podcast PR43, escuché que preguntaban por el Virrayo. De verdad que yo lo leía mucho cuando escribía en este blog. Ojalá que se reportara de nuevo para que nos volviera a dedicar un poco de su tiempo y nos hiciera un análisis objetivo de cómo va el equipo, de cómo se desenvuelve, y de esta manera darnos una verdadera idea del funcionamiento del equipo. De verdad que sí se extraña. Ojalá pudieran localizarlo, Taker, Murdoch, Alex. Felicidades por su podcast, son muy entretenidos. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Anónimo, que dice, es Don Ramón el que canta la canción de la intro. Así fue. Anónimo 2532 dice, hola, tengo una pregunta. Ahí está. He estado siguiendo el Necaxa a través de esta página. Bravo. Pero desde que ponen su podcast, es una lata. Sí, mal escrito. Pues la verdad no me interesan. Y para el colmo, al abrir la página se descargan solos en mi cel. En su cel, cuando le lee. ¿Hay algo que puedan hacer? Quizás soy el único con este problema. ¿Podrían hacer algo? Hacer que solo descargue a quien le interesa. Gracias. Pues mira, puede hacer. Usted le sabe más a esas cosas. Lo que le puedo recomendar que haga es que lea el instructivo de su teléfono celular. Porque no se descarga solito, es alguna configuración que él puso. Entonces, si puso que se descargan archivos multimedia, pues se le va a descargar, desde luego. Ahora que está difícil que te escuche, porque como no le importa el podcast, no creo que nos oiga. Buen punto. Mejor de lo escribimos ahorita. Luego, y mejor ahorita se lo escribimos, que no sea. Bueno, que no sea. Luego Carlos dice, muy bueno el podcast, me gusta mucho escucharlos con bromas y buen ambiente, platicando las incidencias del partido anterior y lo que viene, porque comulgo mucho con sus ideas. Y si Jara, que no daba una, como que está tomando ritmo, anotó un gol importante contra Correcaminos y luego el que hubiera sido el gane contra los Coras, pero su mala suerte se lo anularon otra vez. Yo creo que le falta un poco de inteligencia para esperar un poco más. Los árbitros en esta liga de ascenso son tan malos que levantan la bandera ante la mínima duda. Pero hay que reconocer que fue un golazo. Qué bien le pegó al balón. Ojalá y ya esté de vuelta al Ojero, porque es indispensable en este equipo. La verdad es que la delantera, y si jala al Ojero y Shaggy, o al Ojero, Gallegos y Rorro, y mandas al Shaggy a la lateral, otro indispensable. O al Ojero con el que gusten, pero siempre con el Ojero en la delantera y alguien más es lo que funciona. Y bueno, estoy de acuerdo con todas esas variantes que dice. Hugo Arias, como dice Taker, Ishihara no existe. A pesar de que anote goles, sigue sin convencerme, o tal vez sea que le tenga mala fe. Para convencerme necesitaría meter goles todos los partidos o ser el héroe del ascenso. Pues ahí va, Hugo. Ahí va. De lo contrario. No, tanto sí. Lleva 4 partidos anotando. ¿De qué estamos hablando? Luego, de lo contrario, seguirá siendo un petardo para mí. Jejeje. Sigo esperando a los extranjeros de inicio, por lo menos a Fernández y Gallegos, se ve otro equipo con ellos de inicio. Saludos y fuerza, Rayos. Totalmente de acuerdo, creo que ya Fernández está empezando partidos, esperemos que Gallegos también encuentre su lugar. Luego Rayo Rep, el 14 de febrero, mírenlo, qué amable. Siguen sin convencerme las alineaciones de Fuentes, empeñado en meter a Ishihara, que nada más no da un buen centro, juega siempre acelerado y pierde muchos balones. El gol que le hace a Lobos es una vil chiripa. Vámonos. El Dani Cervantes es otro que juega muy alebrestado, y vean qué errores cometió Gallardo regañando a Shaggy, que no entiendo por qué lo ponen a defender si él es de ataque, y luego su regada. Al igual que el segundo gol, no hace el recorrido y en el autogol no estira el brazo, sino tal vez lo desvía. Yo siento que con estos jugadores se da ventaja cuando ya se puede armar al equipo con lo mejor que se tiene y no empezar a hacer cambios y echar al equipo al ataque cuando ya se va perdiendo. Dolorosa derrota porque Lobos no trae nada y Necaxa siento que está minimizando a los rivales. Aguas con ese exceso de confianza. ¿Qué dices, Alex, en exceso de confianza? No, yo no estoy de acuerdo en primera en que Lobos no trae nada, digo, tiene un buen equipo, creo que tú también ya en el podcast pasado lo estudiaste. Ajá. Entonces creo que tiene jugadores de calidad y de confianza, pues no creo, la verdad es que sí siento que al menos en este partido se vio muy mal la defensa. Te digo, ves que estábamos platicando por WhatsApp un poco, y Shaggy, como bien dice aquí, estaba en la defensa, estaba como central, o llegó a estar de central en algún momento. Entonces, para que el Shaggy esté defendiendo, sí preocupa un poco, ¿no? Pero no creo que haya exceso de confianza, digo, creo que saben perfectamente que cualquier exceso de confianza, como dicen, o cualquier derrota, pues merma mucho en la tabla general, ¿no? Por lo apretado que se pone el torneo, dada la irregularidad. Entonces no, yo no veo que haya éxito de confianza, simplemente fue un partido malo porque la defensa no es muy buena y lo de las alineaciones de Fuentes, pues sí nos explica lo de Ramos, ¿no? Sobre todo que es el defensa que estaba acompañando a Padilla, pero de ahí en fuera yo no veo algún exceso. Pues ahí están los comentarios que nos pusieron muy amablemente en el post, sí, del episodio. Se quedó 43. Uno por ahí, compadre. ¿Sí? No, es que dice, dime tú. Y se borró. Pero se borró, dice este comentario, ha sido eliminado por el autor. Pero aquí nada de que se arrepienten. Me llegó al correo y nos preguntaba, dime tú, decía, ¿qué es un Ishihara? ¿Qué es un Ishihara, señores? Ishihara no existe. Hace poco Murdoch así calificó la jugada, sí, sí, de, sí, Ishihara. Sí, donde, o sea, las fáciles haces, sí, una chambonada y en las más difíciles de repente haces una jugadota, ¿no? Así es Ishihara de repente. Entonces usted es un Ishihara. Sí. De la Cruz Azuleo, ¿no? O sea, eso es un Ishihara. Como los halcones marinos en el Super Bowl, que ya no dijimos nada ese día, pero estúpidos, pero bueno. ¿Qué más tenemos, señores? Pues nada más de las redes sociales, ¿no? Digo, ah, ya para... pero los comentarios en redes, que son como 300. Bueno, leo algunos rápidamente. Jorge Zuleta dice, buen podcast PR con Murdo, ¿qué eras? Gerardo Taker, Alex de Rayos. Y él también pregunta, ¿qué es un Ishihara? Ja, ja, ja, saludos. A lo mejor él es dime tú, fíjate, ya lo descubrimos. José Enríquez dice, no me olviden, yo también quiero podcast PR. Gotitenberg, lo bueno es que mañana hay podcast PR, ¿o no? No, nada que mañana, hoy. Hoy, si no, no estaría escuchándonos, ¿no? Hoy, chiquilla, hoy. Hoy. Dice Jorge Zuleta, valen lo que pidan, sin duda alguna, el mejor podcast PR. Otitenberg preguntaba también, ¿cuál será el hashtag para el primer gran aniversario del podcast PR? ¿Qué sorpresas habrá? Ah, caray, ¿qué sorpresas tenemos, señores? Pues ya rigen el balón. ¡El balón! Vamos a conseguirles las firmas para el balón, ya, para que valga la pena la espera. La espera. ¿Qué dicen? Que lo firme el equipo, ¿no? Es redondo. El equipo. ¿Sí? ¿Que lo firme el equipo o qué onda? Que lo firme el equipo, ¿no? Estaría bueno. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Si no, pues nosotros les hacemos las firmitas. El equipo de PR. Exacto, el equipo de PR que lo firme, cierto, sí. Por cierto, invéntate dos, Murdoch, porque no estamos en Aguascalientes. El podcast PR 43 y mi quiniela solo tuvo un acierto. Ojalá me den otra oportunidad, dice Germán Noé. Otra oportunidad. Sí. Salso Búfalo dice, si no lo han escuchado aún, ya está aquí el podcast PR de Pasión Rojiblanca. Visiten su sitio y denle una checadita. Gracias por la promoción. Rayo Vans dice, mencionando a Murdoch Eras, dice, concuerdo, un desperdicio lo de Ishihara teniendo a Shaggy. Puedo ocuparle en otra banda a Pipe, Sebas o Hurtado. Podcast PR, Fuerza Rayos. Y ya, pues hay más, muchos más. Oye, estuvo bueno ese de cuando nos estaban haciendo promoción, que dice Gotitenberg, imagínate a Don Murdoch Eras haciendo entrevistas y Alex de Rayos con Gerardo Taker dando las notas. O sea, me imagino que en el programa este de nuevo de Necaxa TV, y Salsa la Búfalo le contesta, al fin que ellos siempre creyeron en el proyecto Fuentes. Desde luego, desde el primer programa. Nosotros buscamos a Fuentes, no lo queríamos aquí. Nosotros criticábamos a Mandín porque queríamos ya hacerlo un lado para que llegara Miguel Fuentes. Eso es lo que nunca dijimos, la verdad. Tuvimos que callarlo, ¿no? Pero ya ese es el aniversario, lo decimos. Pues sí, tenemos que decirlo así. Redes, señores, ¿qué tienen ustedes? No, bueno, ya, ¿qué tienen, no? Estoy bien estúpido, bueno. Lo mismo que tú, porque... Sí, porque nos llegan las 64 notificaciones. No, bueno. Que por cierto, hay que decirlo, Alex ya se le quitó un poco lo soberbio y ahora fue él el que estuvo respondiendo los tweets. Es que el internet ya llegó a mi pueblo, güey. El internet ya llegó a mi pueblo. ¡Ya tenemos carretera! Sí. De la información. Dije, un Alex. Le dije, es el aniversario, no puedo fallar. E inmediatamente pusieron el internet. Muy bien. Ok, perfecto. En Twitter, a un servidor lo encuentran en @GerardoTaker, ya saben, Taker con K. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos y en Facebook como LexFenix. Y a mí en Twitter como MurdochEras y en Facebook en MurdochEras Cartoons. Ahí le pueden dar el me gusta y estar pendiente de las caricaturas y todo lo que vayamos poniendo aquí en PR, pues también ahí se hace eco, ¿verdad? Si luego lo pones en otros lados de acá, nunca, compadre. ¿A quién crees que engañas? Yo cuido a mi gente. La gente se da cuenta, compadre. Pasión Rojiblanca en Facebook, diagonal Pasión Rojiblanca. En Twitter, @PasiónRojiblanca. Ya saben, #PodcastPR. Y correo electrónico, podcastpr@gmail.com. ¿Qué más nos falta, señores? Ya, ¿con qué nos despedimos, muchachos? Ya. A ver, rola de aniversario, ¿qué? ¿Con qué nos vamos? Ah, bueno, no, pues, espérate, antes de eso, hay que pedir regalitos, ¿no? Pues es aniversario del podcast y de PR también. La misma semana, fue plan con maña para recibir dos regalitos. Ahí pasamos el sombrero, lo que guste cooperar. Ok, ¿con qué nos vamos a despedir, Alex? ¿Se te ocurre algo? Antes de que Murdo ponga una cumbia o algo así. ¿Les parece la Alex? ¿Les parece la canción que nos recomendó Leo, que decía que era también un grupo favorito de Pablo Cuatroche? Va, Guasones, ¿no? Guasones con la rola es esa que pusimos, fue, ay, no me acuerdo cuál fue, no me acuerdo si fue Hay Momentos, creo que fue Hay Momentos. Sí, fue esa. Sí, ¿verdad? Sí es. Hay momentos. Ahora, que si quieres, yo te doy una lista de 30 canciones de Guasones que podemos poner. No, esa es llegadora y es significativa, ¿no? Creo que vale la pena. Va, que va. Pues nos vamos con esa de Guasones. Dale, pues. Pues este fue el... Este fue... ¿Qué? Ajá. Tú, dale. Venga. ¿Cierto? No, dale tú. Este fue el podcast. No, tú. Podcast PR, episodio 44 de aniversario. Señores... Un año de estar con ustedes. Esperemos estar también con ustedes en la próxima semana con buenas noticias de Necaxa y siguiendo los festejos de aniversario de 10 años de Pasión Rojiblanca. Vámonos, bye. Chao. Me despiertes cuando vengas. No me hables al oído. Ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. Dejé una carta en la mesa con muy poca lucidez, pero el amor no se olvida. Toda mi vida rendida a tus pies. Hay momentos que no recuerdo nada. Hay momentos que no puedo olvidar. Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar. Cinco segundos de gracia y mil horas sin razón. Sé que mis lágrimas en espejos fríos y soy la sombra de ayer. Hay momentos que no recuerdo nada. Hay momentos que no puedo olvidar. Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar.